Como NASA volando en la nave, en tu aterrizaje pero suave. Desde que te vi me tienes grave, en la pista no cabe la gente. Mami, yo estoy mal, no me funciona la mente. Las orejas calientes, un tumbado al caminar que es indecente. Y un niño te pille, más te lleva a la corriente. Un roce, no quiere que te acose. Ella camina la pista como en pasarela haciendo pose. Un viaje ligando su tatuaje, yo ido, pienso en doble sentido. Hey baby, tú me estás mirando. Y baila bien. It's a problem. Yo no sé bailar, mami, pero checate esta carambeta. Siento que la nube me acorrala y se me pegan todas las vibras malas. Salta conmigo pa' ver si usted se resbala. Y pasamos de la disco a la sala de casa. Con el pestillo pa' que me incumba. Cuando las paredes se derrumban, retumba la casa. Yo saco las botellas y la taza. Bebemos y chequeamos lo que pasa, man. Tiene una mirada que me busca, una falda que se ajusta, un escote que es de mala conducta y me gusta. Disculpa que le interrumpa, pero me tiene mal y no es mi culpa, nah. Mami, mami, bien y todo, pero vente pa' acá. Remember, I can't dance, mama. Baby, baby, baby.